Bueno, y esto fue Estrella. Ahora, bueno, para finalizar ya esta entrevista, ¿qué planes tiene Apumán para este próximo tiempo? Complicada pregunta. Apumán, somos una familia musical, ¿no? Queremos seguir juntos y por otro lado cada integrante tiene sus propios proyectos. En lo personal, estamos planteando con unos amigos armar una banda latina. Tengo otro proyecto que es de rap y de raga, con la firma que es mi otro grupo de rap, precisamente estamos tocando musicalmente. Y con Apumán seguir, ¿no?, aprovechando las canciones que hemos grabado. Tenemos un montón más nuevas que hasta ahora no hemos grabado, porque mi compañero Lucho es un gran profesional, es muy perfeccionista. No me gusta grabar. No quiere ponerlas a que estén perfectas. Chaufadas, no, hasta que estén perfectas no las grabamos. Pero bueno, es eso, ¿no? Seguir haciendo más música con Apumán. Siendo honesta, Apumán es una banda muy hermosa, me ha enseñado mucho, pero creo que de alguna manera es un trampolín algo más para cada uno. Entonces, bueno, próximamente podremos ver a Fernanda y tal vez a los otros miembros en otros proyectos, aparte de Apumán. Entonces, a ver, también pues por eso podríamos tenerte nuevamente aquí en el programa más adelante, ya también como representante de otra banda. Y tocando otro interesante tema, así como hemos tenido hoy día. Entonces, bueno, ahora se despide Fernanda, mandando el saludo respectivo a toda la gente Demasiadamente el Doble. Pues ojalá que la hayan pasado bien, así hablando de mitos, que hayan leído bastante, lean mucho. Y un saludo para Demasiadamente el Doble, de Fernanda Aragón y Apumán. Mucho amor. Carmen también quiere despedirse. Gracias por la invitación. Saludos a todos, que les sigan pasando bien. Y tomen ayahuasca. Ya. Y esto fue Demasiadamente el Doble. Síganos la próxima semana, si quieren. Ahora la mini entrevista al Grupo Río. Y hola, estamos acá con la gente de Río, de Royal Institute Orquesta, más específicamente. Es una legendaria banda de los 80, justamente con el tema que estamos tratando de leyendas, mitos esta semana. Estamos acá justamente con los tres fundadores. Estamos con Pocho, con Chachi y con Cucho. Y y queríamos hacerles unas cuantas preguntas. Primero que todo, justamente el nombre Río sale de, como decía, Royal Institute Orquesta, porque en ese tiempo cuentan que estaba de moda los nombres largos en inglés, como Thrill, Souls in My Mind, que es el que sacó el Tri, y We All Together, digamos. Ustedes, en ese tiempo, está de moda el Los. Los Monkeys, Los Adams, Los Jacks, todo es Los en ese tiempo, es digamos como la moda. ¿Ustedes hubieran adoptado probablemente en ese tiempo ese esquema, Los Choches, una cosa así? Probablemente, porque creo que nadie vive aislado del mundo y creo que todos más bien estamos en contacto, pese a que en esa época no había internet ni la comunicación global que existe ahora, pero creo que sí, la música que llegaba al Perú, a Lima en esa época, estoy hablando a fines de los 70, creo que era la música que uno podía recursearse trayéndola. Con algunos amigos se traían los long plays, o por ahí alguien, si tú viajabas, te traías bastante de material. Y esto, como no se podía copiar, porque no había piratería en esa época, pues nos reuníamos en casa de varios amigos, íbamos escuchando, y así creo que los músicos fuimos aprendiendo de muchas bandas y conociendo la existencia de muchas bandas. Es por eso que había esa tendencia a fines de los 70 de que había muchas bandas de rock en el Perú que tenían un nombre en inglés, como We All Together, como Traffic Sound. Y en otros países, como tú comentabas, lo del Tri, o comentábamos como Telegraph Avenue también, o comentábamos, qué sé yo, Arriba Speed Wagon, varios grupos. Nosotros queríamos llamarnos Royal Institution Orquesta, ¿no? Y eso fue a comienzos de los 80, digamos, cuando en el año 84 ya íbamos a grabar el primer disco y firmamos el primer contrato con nuestra casa discográfica, El Virrey. Entonces ahí decidimos que el nombre ya debía ser otro, ya no sentíamos que debía serlo. Entonces fue así que decidimos usar las primeras letras en cada palabra, la R, la I, la O, y se formó la palabra Río. Y justamente la gente lo relacionó directamente al agua, pero muchos no sabían el tema de por qué había salido. Bueno, otra cosa que quería ver, en base a los nombres, justamente hay la coincidencia con la letra Che. Ah, sí. Entonces, bueno, más que todo de los apelativos. Incluso leí que tuvieron un baterista llamado Chiqui. Exacto, fíjate, entonces, es una casualidad increíble porque Ponte, Cucho y Chachi, ellos son hermanos y en su casa de cariño les dicen Cucho y Chachi, ¿no? Es una cuestión de cariño. Yo soy Arturo Jorge, sin embargo, en mi casa, mi hermana mayor le decían Pocha, ella se llama Celia y le decían Pocha. Entonces, cuando yo nací, mis padres dijeron, bueno, él se llama Arturo Jorge, pero vamos a decirle Pocho, pues porque su hermana es Pocha, Pocho, Pocho y Pocha, ¿no? A mi hermana dejaron de decirle Pocha inmediatamente cuando ya se fue a la pubertad y a mí me mantuvieron el Pocho, ¿no? Entonces, fue así que apareció lo de Cucho, Chachi y Pocho. Y sin embargo, como tú dices, en el barrio había un muchacho flaco, un gran amigo de nosotros, que se llama Vicente, pero sin embargo en su casa le decían Chiqui. Y él empezó a tocar batería con nosotros en esta primera etapa primigenia, digamos, de la banda. Entonces éramos cuatro con Che, digamos. No pensarían en reclutar, no sé, a Huicho, digamos, o un Lucho, un Percho, así para seguir manteniendo. Claro, o sea, tenemos un Chancho. Pero tenemos un baterista que se llama Walter, pero lo decimos de cariño Chancho, o sea, también tiene Che. Excelente. Un detalle también es que aquí en Arequipa hay un gusto así espectacular por la música 80s y 90s. Entonces, justamente ahora que está viniendo también Enanitos Verdes y Miguel Mateos, este es básicamente un concierto que hubiera podido darse en los principios de los 90 con facilidad. Claro, creo que es una gran oportunidad en que vamos a estar compartiendo escenario nosotros con Enanitos y con Mateos al mismo tiempo. Lo hemos hecho ya anteriormente, pero por separado, ¿no? O sea, hemos tocado con Enanitos, hemos tocado con Miguel varias veces, pero en situaciones separadas. Es la primera vez que nos juntamos los tres para dar un concierto fuerte y encima con bandas aquí de Arequipa que también van a dar lo suyo. Entonces yo creo que el público de hoy aquí que va a asistir al concierto no va a salir defraudado, creo que va a escuchar música. Muy buena música de los 80, de los 90 y hasta de los 2000, que tenemos música todos los que vamos a tocar. Y yo creo que el público es el que va a salir muy contento y nosotros también, porque si el público sale contento, pues por ende nosotros lo haremos, ¿no? Sí, de hecho, en este tema justamente que bandas se como que se reagrupan, en el caso, pues, no sé, retornos como Cure, Hit, Frágil, digamos, que están naciendo, en ese tema místico que estamos hablando esta semana en el programa, que es de mitos, superstición, leyendas, se dice que la resurrección de los muertos es una de las señales del fin del que se acerca el fin del mundo. ¿Ustedes creen en, digamos, en el 2012, algo así? ¿Creen que algo, qué creen que va a pasar el 2012? Fuera, no todo el mundo cree que es el fin del mundo, pero pienso que casi todo el mundo cree que algo va a pasar. Cada uno tiene una teoría diferente. Sí, yo creo que el hecho solamente de que todos pensemos de que algo va a pasar, ya nos está advirtiendo que puede haber un cambio, ¿no? Pero no creo que sea que signifique que se va a acabar el mundo, pero sí creo que puede haber un cambio, ¿no? Lo que es importante, creo que todos estemos de acuerdo a que en todo caso hay que estar preparado siempre para todo. Y hay que ordenar todas las cosas en casa y dentro de uno mismo para estar prevenidos para cualquier cosa. Pero yo, es que es lo mismo que pasó en el 2000 cuando pensaban de que iban a colapsar todas las comunicaciones, todas las cosas por la cuestión de los códigos binarios, ese tipo de cosas, pero no pasó nada. Y yo creo que el 2012 tampoco va a ocurrir nada, digamos, cataclísmico, ¿no? Sí. Que ocurra así. Pero sí creo que lo que puede ocurrir es un gran cambio dentro de la vida humana, ¿no? Espero que sea un año en el que todos podamos tomar conciencia de que tenemos que salvar a nuestro mundo y que no debemos estar contaminándolo ni contaminando a nosotros mismos también. Puesto que esa es una forma de eliminarnos nosotros mismos, ¿no? Así que no, de repente no vamos a esperar hasta el 12, sino antes. Pero yo creo que si tomamos conciencia todos, puede ser una gran señal hasta el 2012. Y una última cosa, ¿ustedes tienen alguna cábala, algún ritual, digamos, para subir al escenario, como muchas bandas, mucha gente lo tiene? ¿Tienen alguna superstición, digamos? ¿Hay alguien que es supersticioso, al menos en el grupo, digamos? Yo creo que todos tenemos cierto grado de superstición en algunas cosas, pero no creo que tengamos una cábala en especial. Creo que todos estamos nerviosos al comienzo antes de subir a un escenario, como cualquier persona que sube al escenario, pero creo que la cábala de cada uno, creo que es simplemente la tranquilidad de saber de que arriba en el escenario pues tenemos al público que va a estar con nosotros. Creo que esa es la mayor cábala que podemos tener, saber que el público está con nosotros. Muchas gracias entonces para todos los amigos de Demasiadamente el Doble. Un saludo triple de parte de todos los muchachos de la banda de Cucho, Cachi y Pocho. Un saludo. Síganos la próxima semana, cuando estemos no con uno, sino con dos invitados especiales con el tema comida. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir, no. Dejes de soñar, poderte entretener y párate a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero hablar, demasiadamente.